hay un proceso de incremento que se está viendo en el país, en la provincia de Buenos Aires, en la región, y bueno, Tandil no es una isla. En el día de ayer se produjeron 8.200 casos en el país, de los cuales 5.200 se dieron en la provincia de Buenos Aires. La provincia tiene alrededor de 200.000 casos confirmados, y de esos 200.000 casos confirmados ha habido 3.800 fallecidos. En el caso de Tandil, la información remitida ayer, hay que hacer algunas aclaraciones. De los 33 casos nuevos confirmados, 24 son contactos estrechos de casos anteriores y 9 son casos nuevos. Esto no es información de un único día, sino que es una información referida a 2 o 3 días, con lo cual no hay que tomar el número necesariamente de manera individual, sino que, como ha habido una gran acumulación de testeos fruto del cambio en la definición de caso sospechoso, ha habido algunas demoras, con lo cual el número, este de 33, tenemos que desglosarlo en 24 contactos estrechos de casos ya confirmados, 9 casos nuevos, y no responden a un día, sino que responden a 2/3 días. Primera cuestión, por supuesto ahora van a hacer uso de la palabra los médicos que están en la mesa. Cuestión primera central, convocar más que nunca al cumplimiento de las recomendaciones que todos saben. Sabemos que ha habido un proceso de relajamiento de los cuidados, y como se viene diciendo en los partes y venimos comunicando, digamos, para mantener la situación controlada ahora que se ha producido este incremento, es que hay que cumplir más que nunca con las recomendaciones sin descuidarnos ni un instante. Todos conocen cuáles son las recomendaciones: la distancia física, los equipos de las cuestiones de protección, el uso, lavarse las manos, uso de alcohol en gel y demás. Segunda cuestión importante, muy importante, tratar de mantener la calma en una circunstancia complicada, no compartir información que no sea la información oficial. Para eso se envía comunicación, sean buenas o malas noticias, se envía información siempre de manera transparente. A las 20 horas, nadie tiene ninguna intención de ocultar nada, y así lo hemos hecho desde el principio. Es muy importante la responsabilidad individual. La sumatoria de responsabilidades y compromisos individuales va a ser el éxito colectivo en esta situación, que hoy tenemos una situación un poco más complicada de la que veníamos antes. Eso es un poco una introducción. Le doy ahora la palabra a Matías. Buenos días a todos. Con respecto a los casos, como decía Gastón, tenemos estos 9 casos que, a pesar de que por ahí el número no es bastante significativo por lo que veníamos teniendo, es un número que nos alarma, no vamos a decir que no, y sobre todo porque, bueno, es, se han detectado que no tienen vínculos unos con el otro, ¿sí? A pesar de los 24 casos que sí esperábamos, claramente, cuando fueron hisopados, porque eran familiares de casos positivos. Una de las familias ha tenido 9 casos positivos, o sea que eran esperables. Pero los otros casos han aparecido en distintos lugares de la ciudad, así que hoy más que nunca, como decía Gastón, la responsabilidad individual de cada uno en estas cuestiones. Todos, la gran mayoría, hemos detectado que, bueno, que hubo reuniones sociales más allá de las recomendaciones nacionales al respecto. En eso ha sido en todos los casos, y todos los contactos que hemos aislado de de los contactos generalmente han tenido una vinculación por esa cuestión. Esto nos hace tomar medidas a nivel del sistema de salud, ¿sí? Vamos a volver y pedimos un poquito de paciencia a la gente que por ahí ahora se va a enterar que turnos o que alguna cuestión programada se va a suspender. Nos vamos a tomar el recaudo de ver estos próximos 15 días cómo sigue. Hay una situación que se fue viendo a lo largo de la pandemia, que el crecimiento, lo que se suponía como asintomático, va siendo cada vez mayor. Hoy hablamos de un 50% de las personas que tienen COVID cursan de manera asintomática. Eso hace que sea imposible rastrear. Hoy estamos acá y hay gente asintomática que no tiene idea y que no viajó, porque ya el nexo epidemiológico en este sentido lo estamos empezando a no valorar, ¿no? Y que lamentablemente no está tomando no está aislado en su domicilio porque es asintomático. Y en eso, esa es la cuestión, digamos, que hace que nosotros tengamos que perder ese sentimiento de que a mí no me va a tocar, a mí no me va a pasar, y que es casi inherente al ser humano, y realmente tomar recaudos, no hacer reuniones sociales, usar el distanciamiento social como herramienta. Lo vemos por ahí con mucha participación en los comercios, tomamos mucha conciencia cuando entramos a un lugar, que nos ponemos el barbijo, pero después nos relajamos mucho. Así que, bueno, es tarea de todos, pero bueno, acá el gran causante de toda esta cuestión es la forma que tiene el virus de desarrollar la enfermedad. 50% asintomático es muy difícil de frenar, así que lo que tenemos que hacer ahora es no dudar ante síntomas, consultar y guardarnos, ¿sí? Guardarnos de todo contacto, cuidar a los demás. Esperamos que en estos días haya más casos positivos, lógicamente que hay una situación de incremento repentino de casos, aparecen los contactos estrechos, de ellos. No es raro, digamos, que ahora tengamos que tener más casos positivos, ¿sí? Ahora puntualmente vamos a hacer alguna aclaración con respecto a los casos detectados, y después responderemos la pregunta. Bueno, con respecto a los casos identificados, uno de los casos que ya se había pasado en el parque fue el día lunes, una chiquita que tenía relación con personal esencial, con personal de las fuerzas policiales. La mayoría de los contactos tienen que ver con este grupo familiar. Después tenemos varios de los casos que hemos identificado, algunos también del día lunes, varios de los contactos tienen que ver con esos pacientes. Y después el resto de los contactos, como decía Matías, en algunos no hemos encontrado nexos, que son estos 9 casos. Obviamente se está investigando, y acá lo más importante, como decía Matías, es poder identificar a los contactos estrechos y que se aíslen. Esta situación, obviamente, si bien nosotros no esperábamos que tuviéramos tantos casos en estos días, sabíamos que estaban empezando a aumentar los casos. En los últimos casos no estuvimos encontrando el nexo en todos, con lo cual sabíamos que habían empezado a aumentar los casos asintomáticos. Cuando aumentan los casos sintomáticos, también aumentan los asintomáticos, y eso nosotros no los podemos identificar. Y cuando hay situaciones de que uno se junta a reuniones sociales o eventos, cuando uno relaja las medidas de protección, obviamente pasa eso y empezamos a tener casos. Obviamente esto tiene que ver con lo que pasa, como decía también Gastón, en todo el país. Ahora se está viendo el traslado de tanto de los casos confirmados, el aumento de los casos en el interior del país, en lugares donde hacía mucho tiempo tampoco tenían caso, no habían tenido, y bueno, y también no está exento, así que lo que vamos a hacer ahora, obviamente que estamos haciendo desde el día de ayer cuando recibimos la información de todos estos casos, es tratar de evaluar cada caso, ver los contactos, aislarlos, ver si tienen nexo con alguno de los otros casos identificados y obviamente seguir la investigación, y probablemente tengamos que hacer algunas otras actividades para ir a buscar esos casos, porque obviamente el aumento de casos nos hace pensar que estamos hay casos que quizás no están consultando y no los estamos identificando. Así que un poco estas son las actividades que nosotros vamos a desarrollar a partir de ahora. Bueno, no, mis compañeros han sido muy claros respecto a lo que está sucediendo y qué es lo que se espera. Simplemente tenemos que tener unidad de información y tolerar esta parte de la pandemia que se va a hacer más aguda, y saber que esto era factible y esperable. No somos ajenos a lo que sucedió en otros países y en el nuestro a escasos kilómetros. Simplemente seguir con las recomendaciones, y esto es flexible. Nos iremos adaptando a lo que la epidemia vaya provocando, con los recursos que tenemos y con el mejor sentido común disponible. Una última consideración respecto de la información disponible. La provincia ha cambiado la normativa, la cambió el martes 18, la normativa que establece cómo se definen las fases para cada uno de los 135 municipios de la provincia, y en ese sentido antes se establecía el criterio de las 2 semanas en conjunto, y ahora el criterio es semana por semana, con lo cual con este incremento de casos de esta semana, Tandil va a pasar a fase 4. Eso ya está anticipado de acuerdo a la normativa vigente, y va a haber una evaluación obviamente con el intendente, con el señor intendente y con el gabinete, eventualmente de en cuanto a los tiempos y en cuanto a la aplicación de la nueva normativa. Pero sí sabemos que con el incremento de casos también lo va a pasar de fase 5 a fase 4. Y bueno, hay una estimación que depende de la interpretación de la norma, que eso lo va, seguramente tiene una intervención en función de lo que dice en la resolución el gobierno de la provincia de Buenos Aires, eventualmente fase 3. Pero sí sabemos que fase 4 corresponde.